Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 22 de mayo de 2020, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Sergio, buenos días y gracias por la invitación y como siempre a disposición. Juan Andrés, ayer el presidente Sebastián Piñera en su mensaje a la Nación recuerda al presidente Aníbal Pinto y en aquella palabra de hace ya más de 140 años la viste de la actual coyuntura y pide reservar para otra ocasión lo que pudiera calificarse de desacuerdos domésticos. Piñera, bueno, agrega y manifiesta que la misión actual es derrotar las pandemias, refiriéndose pandemia social, sanitaria. Por un lado, Juan Andrés, uno podría señalar que esos desacuerdos domésticos para los partidos de oposición, nos imaginamos, sería no permitir letra chica y que vuelva, por ejemplo, el sistema electoral binominal. Ese desacuerdo doméstico se transforma también en descalabro doméstico al no tener los municipios, la familia, los recursos necesarios por falta de planificación estatal. Juan Andrés, ¿qué encierran las palabras de Sebastián Piñera, más allá de ese constante estado de guerra en que nos sitúa y que al parecer sería una situación normal? Y finalmente, ¿qué declara Piñera? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos? Sergio, yo le agradezco mucho el comentario y la pregunta, porque creo que es súper, súper importante tomar posición respecto de lo que dijo ayer Piñera y lo que dijo su ministro de Salud también, que fue en la misma dirección, incluso habló de grupos sectarios, en fin. Yo creo que este gobierno es un gobierno que por ahora, día a día, sigue profundizando su carácter autoritario, antidemocrático, impositivo y de defensa y restricta a un grupo reducido de familias, a grupos financieros, a clanes económicos y a transnacionales que operan en Chile hace mucho tiempo, desde el golpe de Estado de 1973, y que en vez de reducir su poder lo han incrementado incluso bajo los gobiernos civiles que parten de los 90 en adelante. Usted recuerda que muchas veces se ha intentado desde distintas fuerzas políticas y sociales, por ejemplo, royalty a las transnacionales, impuestos, gravamen, en fin, como lo han hecho en muchas partes del mundo, y aquí todo eso ha agotado contra una muralla hasta ahora indestructible, descendida por los gobiernos de consenso y particularmente por esta oligarquía, por esta derecha también. De tal manera que yo creo que lo que ayer el pueblo chileno recibió fue una nueva ofensa, una nueva bofetada en el rostro, cuando estamos pasando situaciones tan duras y difíciles como las que estamos viviendo. Yo creo que esto es lo primero que nosotros tenemos que asumir. Hemos sido una vez más notificados con extrema violencia verbal, pero también con acción concreta, porque aquí ha habido en estas horas y en estos días represiones a población que grita el hambre, represiones a gente que ha estado organizando ollas comunes para ayudar a otros, represiones en distintos niveles para aplacar y destruir todo lo que pueda ser expresión social y popular en defensa de la ciudadanía y en rechazo a este plan que otras veces hemos denunciado, el famoso plan Puente, el retorno seguro, la nueva normalidad, en fin, que insisto, creo que lo primero que tenemos que tener súper claro, pues si no nos podemos perder en un espesor de cosas que pueden ser muy complejas y que ya lo están siendo, ya están siendo muy complejas. Y el no asumir que efectivamente, bajo este concepto de unidad de mando, unidad nacional, Piñera nos vuelve a decir que él va a defender hasta el final y con todo intereses espurios de estos clanes financieros, de estas transnacionales, de estas familias picachonas, en fin. Mientras, fíjense, lo que está ocurriendo en el país real son consecuencias efectivamente de la pandemia, pero asumamos de una vez por todas que aquí la pandemia agravó mucho una situación socioeconómica que venía ya de antes. Si no, vamos a volver a la torpeza de no asumir que el estallido social no fue producto de no sé qué cosa, que las protestas y que los paros que vienen antes del estallido social, no sé si fueron producto de algún capricho, en fin, si uno mira la historia para atrás de meses y de años, el pueblo chileno viene gritando hace rato ya un cierto grado incluso de desesperación social respecto de desigualdades, pensiones, salarios, vivienda, en fin, ya hay un montón de cosas acumuladas, y esto se agravó y se agudizó ahora. Pero más todavía, Ceci, yo quiero ser súper responsable respecto a esto. Uno como periodista, y usted lo compartirá, tiene una formación, y uno trabaja y trata de hacer análisis, trata de construir realidades y conocimientos para comunicarlo a la sociedad. Y en ese proceso uno lo trata de hacer de manera responsable, y por lo tanto, en esa construcción uno busca la comprobación de sus dichos, de sus fuentes, en fin, para generar certeza. Yo le quiero decir que he hecho lo que han hecho muchos periodistas en estos días: conversar con distintas fuentes, con epidemiólogos, con expertos, con especialistas. Nosotros en otro medio amigo, en Radio Recabarren, hace unas semanitas atrás nomás entrevistábamos al doctor Juan Carlos Concha, ex ministro de Salud del presidente Salvador Allende, que además en su vida como experto en salud pública y epidemiología ha tenido que enfrentar una serie de situaciones muy muy parecidas a la de hoy en Chile. Y he conversado con otras también especialistas, la ex ministra de Salud, Soledad Barría, y con otros más, y todos concuerdan primero que aquí hace muchas semanas que se veía venir lo que hoy día está ocurriendo, y que por eso es que se estaban pidiendo medidas como la cuarentena total del país, y por eso es que se estaban tomando medidas que nunca y no tomó ya el gobierno, que no las tomó. Por lo tanto, sobre los hombros del señor Piñera, su gobierno, la derecha, y los que le han prestado ropa a este gobierno, caen en una parte significativa las consecuencias de los efectos que se están viendo hoy respecto del tema de la crisis sanitaria. Porque las medidas no se tomaron, Sergio, no se tomaron. Aquí va quedando claro de que, como decían estos especialistas que he mencionado, la curva iba a ser muy parecida a la curva que tuvieron en un momento países europeos. Pero aquí se acusó transversalmente a toda la gente que habló de eso, de alarmistas, de politiqueros, de responsables, en fin, barrieron con todos ellos. Muchos alcaldes y alcaldesas, entre ellos el propio Daniel Jadue, Mauro Tamayo, Claudia Pizarro, en fin, yo nombro a varios, Jorge Char, plantearon esto, y se les descalificó y se barrió con ellos, y se barrió de una manera prepotente con ellos. Muchos epidemiólogos y muchos expertos lo plantearon. Hubo cartas firmadas por decenas y decenas de personas, especialistas, la mayoría de ellos, que plantearon esta medida y otra en el terreno sanitario para poder reducir la cantidad de contagiados, tomar medidas desde el punto de vista de la infraestructura médica para fortalecer con urgencia lo que es el sistema de salud primario, la primera línea del sistema de salud, que no son necesariamente los hospitales. Se plantearon a gritos, poco menos, la necesidad de que el Estado tomara el control del sistema de salud completo, incluido el privado. Nada de eso se hizo, al contrario, hubo prepotencia, hubo negación, hubo rechazo. Yo creo que en este momento, dado la situación ya que lamentable y trágicamente se está develando en nuestro país, el gobierno tiene que hacerse responsable, pero completamente, de las consecuencias que han derivado de la forma concreta como se ha llevado adelante la situación de crisis y la pandemia. Mire, es lo mismo que ocurre en Brasil con un gobierno irresponsable, antidemocrático, autoritario, oligárquico. Es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, donde aquí los medios concentrados y muchos medios que tienen que ver con grandes poderes de origen norteamericano ni hablan ni tocan al gobierno de Estados Unidos. Pero en todas partes se sabe que yo diría casi toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos recae en un presidente absolutamente loco, inhumano, que lo que ha hecho es simplemente decir que él está privilegiando la economía, en fin, un montón de otras cosas más, que al comienzo dijo, no, si nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a que muera gente, en fin, una serie de brutalidades inhumanas de una magnitud extrema. Entonces, creo que aquí, al transparentar la situación de pandemia, en este momento, por la crisis que hay, uno tiene que ser realista. Ya entramos a una fase en la cual tampoco se puede decir con absoluta certeza de que el pic de la curva está en los próximos días. Uh-huh. Ahora, Juan Andrés, lo digo porque lo he conversado con especialistas y concuerdan en aquello. Uh-huh. Por tanto, lo que hay que hacer en el tema sanitario es adoptar medidas de extrema urgencia. No es suficiente, por ejemplo, que el gobierno le pida a las clínicas privadas y los hospitales privados que aumenten las camas críticas. Está bien, no es malo eso, está bien, pero lo que tiene que hacerse es que el sistema de salud completo, incluido el privado completo, hospitales completos, pasen a orientarse a enfrentar la situación. Lo mismo en el terreno de la salud primaria y lo mismo en lo que significa una coordinación estrecha en el tema sanitario entre lo que es todo el sistema de salud y los municipios siguen siendo claves. Respecto de la situación socioeconómica, Sergio, mire, yo le digo, aquí le pongo un solo ejemplo. Hace unas horas, el gobierno alemán tomó la decisión de inyectarle miles y miles de euros a la empresa Lufthansa. ¿Ya? Pero ¿sabe cuál es la condición? La condición es que el gobierno alemán entra a ser socio mayoritario de la empresa Lufthansa, y por lo tanto en los hechos la empresa Lufthansa pasa a ser ahora de propiedad del Estado alemán. Así como tomó esa medida el gobierno alemán, así está tomando otras. Entre ellas, cuando se inició la situación de crisis, se adoptó la medida de un ingreso universal para todas las personas que viven en Alemania, no solamente las personas que son alemanas, sino que los que viven en Alemania. O sea, estoy diciendo esto porque ahí están los migrantes, las extranjeras y extranjeros en sí. Y con ese ingreso universal en Alemania, se logró a lo menos una parte, en un periodo importante, que la ciudadanía pudiera tranquilamente enfrentar la cuarentena y por lo tanto esto que es tan necesario y tan urgente, que es el aislamiento en las casas, en fin, tratar de reducir al máximo el contacto público, todo esto que hemos vivido. Aquí no se hizo, y aquí lo que se ha generado es una situación de descontrol social, porque hay mucha, mucha gente que finalmente, en la desesperación, sigue tratando de hacerse de recursos, de hacerse de alimentos, de hacerse de lo mínimo. Ayer yo escuchaba al alcalde de La Granja, que decía que en su comuna, donde Carabineros ayer reprimió a un grupo de personas porque estaban armando ollas comunes, Sergio. Entonces, él decía que él ya ha tenido muchos testimonios de familias que lloran pidiendo alimentación. No estamos, por lo tanto, exagerando en nada. Y yo creo, y vuelvo a lo primero, que Piñera y su ministro de Salud volvieron a ofender de una manera muy violenta al pueblo chileno ayer con lo que dijeron. Uh-huh. Porque el descontrol lo tienen ellos. Aquí ni siquiera han podido generar una dinámica que permita que en los fines de semana largo, en términos mayoritarios y prácticamente absolutos, la ciudadanía no se movilice. Miren, muestran como gran cosa que ayer salieron salieron de Santiago cerca de 40,000+ personas. Sobre 40,000 vehículos. Entonces uno dice, si en Santiago están los focos más potentes de contagio, y muchos de esos vehículos vehículos, se trasladaron a la quinta región. Entonces, ¿qué perdone la expresión, pero qué imbecilidad están haciendo? ¿Cómo no se evitan este tipo de situaciones? Temuco, la novena región, está, entre comillas, saliendo recién de los focos hiperconcentrados de contagio. Sin embargo, de la zona de Temuco partieron no sé cuántos vehículos a toda la zona donde está Coñaripe, Villarrica, donde está Pucón, toda esa zona, centenares y centenares y centenares de vehículos, que incluso comunidades mapuches salieron a bloquear con sus caballos los caminos para evitar que llegaran personas a esas ciudades. Esto es el descontrol. Entonces ocurre que un gobierno que aquí clama por unidad nacional, trata de exigir unidad de mando, tiene el despelote en realidad en la táctica frente a esta situación. Por tanto, yo creo que tenemos que ser muy responsables, y creo que ha llegado el momento de la extrema urgencia para que las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, sin mirar la ideología de cada una de estas organizaciones sociales y políticas, tratemos de ponernos al máximo de acuerdo en estas horas para poder ayudarnos y ayudar a este pueblo, que frente a esta situación yo creo que todos necesitamos hacer esfuerzo en esta dirección. Si lo que hemos tenido aquí en estos meses es un gobierno que ha hecho lo que ha querido, y prácticamente una parte importante de lo que ha hecho lo ha hecho mal, y la otra parte no la ha hecho mal porque la presión social y la presión ciudadana ha sido muy grande. Usted recuerde que si fuera por el señor Mañales, las niñas y niños de este país estarían en clase, porque él con toda prepotencia ha dicho que él nunca estuvo de acuerdo en que no se volviera a clase. Si fuera por el señor Mañales y por el señor Lavín y por el señor Piñera, estarían abiertos los apumanques, los malls y un montón de cosas más. Y la presión social y de los trabajadores y de la Central Unitaria de Trabajadores y de la MEF y de muchas otras organizaciones que han presionado ha impedido que estas situaciones cursen. Entonces creo que hoy día estamos en una situación de verdad, lo digo, bien dramática en Chile, y necesitamos intensificar todo lo que sea la red de solidaridad, de apoyo, de interacción entre pueblo a pueblo para poder enfrentar esta situación. Juan Andrés, hemos tomado nota de algunas ideas, de algunos conceptos que usted ha expresado en estos minutos, y al parecer la peste de alguna forma ha develado que se ha mencionado justamente en este espacio las diferencias sociales. El virus ha mostrado la muerte, este virus ha mostrado los estatus sociales de lo que usted habla, las diferencias entre comunas. Hay rebelión por el hambre, por la comida, en la comuna del Bosque, La Pintana, entre otras. El virus justamente, al parecer, y la pregunta es si cree usted que se ha transformado finalmente en un reflejo de la construcción de este país. Claro, Sergio. Yo creo que aquí ha quedado develado, pero en forma descarnada y absoluta, el neoliberalismo, este capitalismo salvaje que, como decía, en los últimos meses y los últimos años, el pueblo chileno ha ido cuestionando severamente y ha exigido su transformación. Eso es lo que está pasando en Chile. Por tanto, yo creo que para las fuerzas emancipadoras, para las fuerzas humanistas que existen en nuestro país, hoy día es absolutamente urgente y necesario enfrentar de raíz la situación. Mire, aquí yo sé por qué le ponía el ejemplo de Alemania, porque aquí ya hay en curso un salvataje a la empresa Latam, que es una empresa transnacional, que en algún momento de la historia de Chile fue una gran empresa estatal, LAN Chile, pero que después en la dictadura de Pinochet se la regaló a los privados, a familias, y ellos siguieron operando y después se hicieron socios con capitales transnacionales de origen brasileño. Eso es Latam hoy día. Entonces Latam pone cara de víctima, dice que no está bien y se le abren créditos desde el Banco Estado. El Banco Estado se supone que es el banco, entre comillas, del Estado de este país, por tanto de todas las chilenas y chilenos. Sin embargo, mientras le da crédito a LATAM, no se hace lo que se hace en Alemania, que el gobierno y que el Estado alemán pasa a tomar propiedad mayoritaria de Lufthansa. O sea, el apoyo que le da el Estado alemán a Lufthansa es en beneficio del Estado alemán, porque ahora, de aquí en adelante, el Estado alemán pasa a ser socio mayoritario y propietario, por lo tanto, propietario de la Lufthansa. Aquí no, aquí se le da crédito que pertenece al Estado a una empresa transnacional con capitales de trabajo extranjero, y el Estado no se involucra en nada, en cero, respecto de la propiedad de LATAM. Por lo tanto, todo lo que haga LATAM va a ser en beneficio del negocio de una familia chilena y de gente como el propio Piñera, y de transnacionales de origen brasileño y familias brasileñas hiper ricachonas. A propósito de esto, Sergio, ¿sí? en contraste de esto, lo han denunciado varias veces también dirigentes de la pequeña y mediana empresa, los famosos FOGAPE, al final de cuentas están, si es que llegan en las condiciones actuales, a otorgarle crédito a menos de 100.000 pequeñas y medianas empresas. En Chile, Sergio, hay cerca de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Calcule usted lo que hay ahí, la cantidad de gente que está ahí en trabajo, en propiedad, en fin. Bueno, los famosos FOGAPE, si es que llegan, van a alcanzar a menos de 100.000. Las otras 900.000 quedan totalmente fuera. Entonces uno dice, esa es lo que usted decía al comienzo, esa es la miseria de este modelo económico de concentración de capital especulativo, de capitalismo salvaje, que está mostrando toda su desvergüenza, porque al final también el ingreso mínimo universal que se ha pedido sobre la línea de la pobreza, la respuesta de Piñera es: seamos responsables, no seamos populistas, seamos serios, estamos llegando al límite, un montón de asuntos más. Y yo cierro diciendo, el crédito que el FMI le otorga al Estado chileno, este gobierno lo va a usar para enriquecer más a los clanes, no para reactivar la economía vía salarios y por lo tanto vía inyectarle liquidez a la economía. Uh-huh. Eso es lo que se está haciendo. Bueno, usted nos ha entregado en esta exposición, Juan Andrés Lago, algunos contenidos, algunos insumos, y eso a lo mejor nos permite también elaborar la siguiente pregunta, porque hay sectores políticos que han propuesto, incluso el gobierno, que han propuesto o reactivado la idea de un pacto social, acuerdos transversales, para, según señalan, hacer frente a la etapa económica, sanitaria o post pandemia. ¿Cuáles deben ser los contenidos de tal pacto o de tal acuerdo? Unidad para el Cambio, que lo compone, por ejemplo, Partido Comunista, Partido Progresista, Partido Federación Generalista Verde Social, tienen una opinión al respecto. Usted nos ha dado algunos insumos sobre lo que podrían ser a lo mejor esos contenidos. ¿Cuál es la posición en general, Juan Andrés Lago, respecto de este pacto social o acuerdo transversal? Mire, Sergio, algunas cosas sobre eso. Primero, todos estos pseudopactos sociales, harto pituca la forma como se tratan de plantear. Uh-huh. Todos estos pseudopactos sociales que se han intentado en Chile en los últimos años, porque esta no es una receta nueva, han sido todos para contener la angustia, la demanda, la protesta popular y social, y para mantener en la base la arquitectura que es la causante de esta situación, la arquitectura neoliberal. Por lo tanto, de lo que yo he escuchado, he leído y he podido construir como conocimiento respecto de lo que se intenta, el origen y el sentido y la direccionalidad de este intento es el mismo de otras veces. Es salir para adelante sobre la base de fortalecer este capitalismo salvaje. Aquí no hay, Sergio, intentos de hacer una especie de reforma socialdemócrata ni algo parecido. O sea, socialdemócrata eventualmente es lo que está haciendo, por ejemplo, con estas medidas el gobierno alemán u otros, pero aquí no hay nada de eso. Aquí lo que hay debajo y delante de este intento de pacto social es arrancar para adelante con el capitalismo salvaje de la forma más brutal. Por tanto, yo creo que estamos advertidos de que aquí hay de nuevo una nueva operación política de la élite, de la clase dominante, que se unen en estas cosas, que le tienen pánico atávico al pueblo, que se acostumbraron a gobernar de espaldas al pueblo, y yo creo que eso es lo que está acusando. Ahora, en segundo lugar, a mí me parece de que hoy día lo que Chile necesita es estabilizar su proceso hacia una nueva constitución. Y ese es el punto de referencia más democrático que el pueblo chileno ha logrado con sus protestas, con sus sacrificios, con sus jóvenes ciegos y dañados en la vista, con muchos que todavía, Sergio, están presos. Eso es el logro y la conquista de un pueblo que se ha ido a las calles, que en prácticamente todas las marchas, en donde ha habido marchas en este país, multitudinarias, millones, estamos hablando de millones, se canta el pueblo unido, jamás será vencido, se canta el derecho a vivir en paz, se canta por libertad, en fin, digo esto porque creo que las condiciones esenciales de un camino democrático en Chile están ya estabilizadas en esta gran demanda nacional que es hacia una nueva constitución por la vía de una asamblea constituyente. Se le ha dicho en términos de forma convención constituyente, hay que pelearla con todo para que efectivamente el proceso sea soberano, se reconozca el plebiscito y haya efectivamente las condiciones para que el pueblo chileno pueda de una vez por todas en su historia ser protagonista esencial de la construcción de una nueva constitución política y de un proceso constituyente con las características que emanan de la condición de un soberano. Nosotros, ya antes de la situación, habíamos planteado varias voces de Unidad para el Cambio, y de otros sectores, que en este contexto se hace necesario visualizar la necesidad de superar esta crisis vía elecciones adelantadas de gobierno y de parlamento. Porque esta es una crisis, eso que se agudizó con la pandemia. Esta es una crisis social, política, ahora sanitaria. Y cuando usted tiene la situación que tiene en Chile, con un gobierno que simplemente da la espalda al pueblo de una forma brutal, usted tiene que asumir responsablemente el camino político que quiere cursar y que le propone al pueblo. O sea, el rechazo que hay hoy día en Chile al gobierno de Piñera es inmenso, a pesar que la academia, que insisten algunos en seguir colocándola como punto de referencia, diga algo relativamente contrario, que siquiera la academia es capaz de mostrar algún grado de adhesión relativamente significativo a Piñera y su gobierno. Entonces, frente a esa situación, yo creo que el análisis profundo no es seamos responsables, seamos serios, miren, pongámonos de acuerdo, apoyemos al gobierno, y todas esas cositas que andan en la élite dando vueltas en los pasillos del Parlamento, en los pasillos de La Moneda y en los pasillos de otros lugares también donde se conversan estas cosas entre los grupos elitistas de este país. Yo creo que el punto de referencia hoy día tiene que ser un camino político, social, que efectivamente coloque las cosas en términos de urgencia que están, y por lo tanto, insisto, junto con el proceso constituyente, fortalecerlo, empujarlo, defenderlo, porque ya hay un intento de relativizarlo, ya hay un intento de postergarlo, entre comillas, y otros que definitivamente lo quieren echar abajo. Pero junto con eso, yo diría que las fuerzas políticas y sociales emancipadoras, antineoliberales, en primer lugar, las que explícitamente creemos que llegó el momento ahora, en este tiempo histórico, de empujar en esa dirección por la urgencia que vive nuestro pueblo, que nos pongamos de acuerdo en torno a una plataforma social de emergencia, a un programa social y político de urgencia, y que ponga en el rumbo de este país la derrota de estos sectores oligárquicos que están generando una situación de sufrimiento al pueblo chileno inmensa, y que incluso después de la pandemia se puede prolongar mucho más por lo que ellos están diciendo, por lo que ellos están avanzando. Porque yo le quiero decir, Sergio, que este famoso pacto social del cual están hablando, en el terreno económico, a lo único que apunta es a fortalecer lo que hoy día quieren fortalecer. Por lo tanto, lo los niveles de cesantía, los niveles de desocupación. Van a seguir. Si antes le echaban la culpa al estallido social, ahora le están echando la culpa a la pandemia. Pero en ninguna parte aparece que la responsabilidad fundamental de la situación está en este sistema económico que estrangula al pueblo y estrangula a la economía, también a la propia economía, porque un modelo económico agotado. Entonces, esa urgencia yo creo que requerimos ponerla sobre la mesa, las fuerzas políticas y sociales emancipadoras, que hemos llegado a la convicción absoluta que hoy día, más que antes, necesitamos luchar y generar construcción de mayoría social y política para la superación definitiva de este capitalismo salvaje, de este neoliberalismo. Tenemos que avanzar hacia un tipo de economía que efectivamente, por ejemplo, en concreto, ponga unos cuantos puntos porcentuales del PIB para la construcción de un sistema de salud en Chile que asegure definitivamente los niveles mínimos de acceso y de prevención y de curación a la ciudadanía. Porque aquí le quiero decir también, hay estudios de la OMS donde han participado médicas y especialistas chilenos que advierten de que pueden producirse, lamentablemente, en los próximos años en el mundo nuevas pandemias, y lo están diciendo, Sergio. Entonces uno dice, bueno, vamos a negar la realidad, vamos a esperar que vengan para poder tener un sistema de salud que realmente prevenga estas situaciones, vaya en el sentido curativo, vaya en el sentido preventivo, cuando se produzcan las situaciones pueda tener un control relativamente humano a las mismas circunstancias críticas. Eso significa, Sergio, varios puntos porcentuales del PIB con urgencia a salud, cosa que hoy día no existe en Chile, no existe. Este gobierno no lo quiere hacer, hay gobiernos anteriores que tampoco lo quisieron hacer, tampoco lo plantearon. El dilema aquí no es un sistema privado de salud versus un sistema público, el dilema de Chile es asegurar un sistema de salud público que realmente garantice en términos universales, es decir, a toda la población del país, el acceso y el derecho a la salud. Ese es el punto concreto. Y dejémonos de eufemismo, dejémonos de construcción de relatos y cositas elegantitas que uno escucha demasiado en este país, que ya saturan al sentido común popular. Uh-huh. O sea, lo que hoy día se requiere, visto lo que está pasando en Chile, es un sistema de salud público con estas características. Y eso significa superar el neoliberalismo en Chile, en concreto. Significa superar el capitalismo salvaje. Significa construir las bases económicas que permiten eso. Y hay bases para eso, claro que las hay. Lo que pasa es que políticamente usted va a tener que reformular el carácter, no de la economía, Sergio, sino que el carácter de la propiedad de la economía. Porque ocurre que en Chile, lo hemos dicho otras veces, más del 75% de la economía real está en base de grupos privados, de familias. Entonces llegó el momento de que esta cuestión cambie, porque si no, no vamos a poder resolver ni los problemas de la economía, ni los problemas sociales que esta hiperconcentración genera. Yo creo que el llamado es a que las fuerzas sociales y políticas antineoliberales, que miramos con realidad este diagnóstico social que se nos viene encima, que se nos vino encima, lo podamos enfrentar con mayorías nacionales que vayan en esa dirección. Porque meterse en otra cosa, meterse en políticas que vayan en otra dirección, puede ser muy caro para el pueblo chileno, en primer lugar. Puede ser muy doloroso para el pueblo chileno. Y ahí cada uno asuma su responsabilidad. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés. Que tenga un buen día. Un buen día, Sergio, y como le he dicho otras veces, gracias por el trabajo que hacen, y cuídense, porque es necesario que personas como ustedes, como los que trabajan en la radio y como esta radio, puedan seguir adelante. Muchas gracias, igualmente. Cerramos este capítulo, jornada de día viernes 22 de mayo 2020, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia,